Picasso prefirió permanecer en su estudio de la Rue des Grands Augustins en París durante la Segunda Guerra Mundial, en lugar de escapar a Inglaterra, a los Estados Unidos o a un país no ocupado.